Radio Caso. Bienvenidos todos a la Fiesta del Sol, esta transmisión especial para Radio Tsunami, organizada en los confines de la radiofonía experimental. Bienvenidos. Este es el ocaso de Radio Caso. Pero antes de adentrarnos en la noche más larga, me gustaría comentar algunas generalidades sobre el Sol. Esa estrella, la más próxima a la Tierra, se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros, que es la fuente principal de luz y de calor para la Tierra. El Sol, esa estrella, esa bola de gas, contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar y se formó hace 4.500 millones de años. El viento solar es una corriente de partículas cargadas, expulsadas de la atmósfera superior del Sol. El flujo de partículas varía en la temperatura y la velocidad con el tiempo, y estas partículas pueden escapar de la gravedad del Sol debido a su alta energía cinética y la alta temperatura de su corona. El viento solar crea la heliosfera, una burbuja enorme en el medio interestelar que rodea el sistema solar. Cada 11 años, el campo magnético del Sol cambia completamente. Esto significa que los polos norte y sur cambian de lugar. Luego, demoran unos 11 años más en volver otra vez a su posición inicial. El ciclo solar afecta la actividad de la superficie del Sol como las manchas solares causadas por los campos magnéticos. A medida que los campos magnéticos cambian, también lo hace la cantidad de actividad en la superficie del Sol. La mitad del ciclo solar es el llamado máximo solar. Es cuando el Sol tiene la mayor cantidad de manchas solares, y a medida que el ciclo termina, vuelve al mínimo solar y comienza otro nuevo ciclo. Hoy estamos entrando en el máximo solar. Las erupciones gigantes en el Sol, como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, también aumentan durante el ciclo solar. Estas erupciones envían poderosos golpes de energía y materia al espacio. Esta actividad puede tener efectos en la Tierra. Por ejemplo, las erupciones pueden causar luces en el cielo, auroras, o alterar las comunicaciones por radio. Las erupciones extremas pueden incluso afectar las redes eléctricas terrestres. La actividad solar puede ser peligrosa para los astronautas que trabajan fuera de la Estación Espacial Internacional, pero particularmente potente para los radionautas, quienes aprovecharán las consecuencias de la alta actividad en la ionosfera terrestre para espejar sus señales y generar nuevas conexiones. Hoy, en la noche más larga, asistimos a una variación espacio-temporal de la radiación. Se anuncia un invierno frío. Es el ocaso de Radio Caso, que se apagará en los próximos 17 días, o quizás menos. Mientras tanto, sus radionautas se reúnen al sur del planeta Tierra, alrededor del fuego de la transmisión, para celebrar un último ritual. Hola, hola, hola. Bueno, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde mi casa. Soy Julia Rossetti y les doy la bienvenida a esta transmisión especial. Muchas gracias a Radio Tsunami por esta invitación. A Flor Curchi, que está lejos, pero nos estuvo acompañando con este audio y también con una pieza que va a cerrar esta transmisión. Y bueno, qué decirles, el ocaso de Radio Caso, este es un abrazo muy fuerte a toda nuestra comunidad, quienes nos escuchan desde hace 4 años, desde que surgió Radio Caso, y quienes desde hace 7 años también acompañaron el Centro de Arte Sonoro en su sede en la Casa Nacional del Bicentenario. Bueno, tenemos hoy para compartirles varias piezas. Algunas son estrenos, no fueron todavía editadas, publicadas, pero bueno, piezas de Javier Areal Vélez, tenemos una pieza de Belén Eleisei, también del Caso, tenemos un par de obras de Martín Sandoval, y también vamos a compartir el sonido de una obra audiovisual de un equipo que se armó en la Maestría de Artes Electrónicas de la UNTREF, y 2 sets en vivo. Así que, no sé si, claro, los 2 sets en vivo, uno a cargo de Andrés Toro y el otro de quien les habla. Eso. Sin más, vamos a escuchar a Javier Areal Vélez. Esta pieza no tiene título. Lo que me contó Javi es que es de un futuro disco, así que acá va. Eso fue Javier Areal Vélez. Bueno, tenemos que agradecer acá a Simón Pérez, que está operando la técnica, Andrés Toro también, y Ángel Salazar, que son acá nuestras manos y patas técnicas. Muchas gracias. Y a las amigas que están compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Radio Tsunami, por esto que es el solsticio radial 2024, la fiesta del sol. Acá en Argentina, además, es el día de la bandera nacional. Hicimos como una versión un poco lúgubre de la bandera, con el sol llorando, una bandera negra que está acá a nuestras espaldas, mientras se prepara Andrés Toro. Bueno, les contamos eso a todas las personas que estén escuchando desde otros países. Y no sé si acá mi querida Dani Vera quiere contar qué es también qué pasa este día en Chile en particular, para hacer una pequeña intro de esto que nos reúne. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos transmitiendo aquí desde nuestra casa. Hoy es un día muy especial. No se celebra quizás en muchos lugares, pero Buenos Aires este año nos ha dado la bienvenida a muchas personas de otros lugares, de otras latitudes de América Latina, y nos hemos encontrado el día de hoy con una sensación común, que es que algo nos reúne. Y la noche más larga del año, yo soy del sur de Chile, allí también se celebra con otro nombre, la noche de San Juan, pero es la celebración del Huetripantu, que es el nuevo ciclo del sol en el fondo. Y es una celebración con distintos nombres que se produce en muchos de los pueblos de América Latina, los pueblos originarios, y un poco el día de hoy también nos hace sentido porque nos lleva a preguntarnos justamente cuáles son los símbolos a los que somos devotos. Así que también ese Huetripantu es algo que el día de hoy nos hace mucho sentido con este ocaso que estamos celebrando, reunidos en realidad, lo que nos reúne el día de hoy. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo estás, Toro? ¿Listo? Bárbaro. Thank you. Escuchamos a Andrés Toro. ¿Quieres contarnos brevemente algo sobre esto que hiciste, Andrés Toro? Muy breve. Tres vinilos creo que usé. Uno de una misa toba, que era la voz que se escuchaba femenina, y un loop de un disco horrible de percusiones persuasivas, así soft jazz para franeliar, que no lo reconocería nadie, y al final sumé una murga uruguaya, como para darle algo más canyengue y callejero, y es un poco eso, un pequeño exorcismo. Bueno, muchas gracias. Andrés Toro participó de todas las formas posibles en el Centro de Arte Sonoro. Y de hecho fue una de las últimas exposiciones que tuvimos en la Sala del Caso. Así que muy emotivo que estés acá con nosotros compartiendo esta transmisión. Gracias por tu generosidad siempre. Y también les cuento para que se imaginen a la audiencia, estoy vistiendo una remera que es una obra de Andrés Toro, y a propósito de todo esto que venimos hablando de los símbolos patrios y de cómo nos sentimos en relación al momento actual acá en Argentina, es una reversión del escudo nacional. Y bueno, les recomiendo que quienes puedan busquen y adquieran esta remera. Va a ser parte de una muestra que va a ser en julio, que ahí voy a presentar un pequeño libro de una serie de obras y va a entrar también la remera. Nadie escuchó eso. Mejor. Bueno, va a ser parte de una muestra que va a ser en julio y que va a presentar un pequeño libro. El Día del Amigo, bueno, me gusta. La supuesta llegada del hombre a la luna. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Toro. Un aplausito más para Toro. Vamos a escuchar ahora una pieza recién salida del horno de Belén Eleisei. Eso, a ver, un silbidito ahí. se llama Sama. Vamos. Hola, bueno, acá Mabel o Belén para quienes no me conocen. Bueno, lo que escuchamos es Sama. Sama es el nombre de la ceremonia de los derviches en Turquía. Y bueno, es un registro que hice en agosto. Y a partir de ese registro, bueno, dejé solamente lo que más me interesaba, que era tratar de emular de alguna manera lo que creo yo que podrían estar escuchando los derviches cuando entran en trance, girando en círculos de manera incesante. Y bueno, nada, quería un poco esta idea de girar en círculos de los derviches. Para quienes no conocen, lo que hacen es girar sobre su propio eje, pero además girar en grupo. Son en general alrededor de 20 bailarines. Y bueno, Sama además significa escuchar, oír. Y bueno, la idea de oír y llegar al éxtasis me pareció como que tenía relación un poco con esto del ocaso. Así que bueno, eso es todo. Belén es quien, junto a Emanuel Orezzo, diseñador del caso que creó toda la identidad visual del Centro de Arte Sonoro, estuvo ahí a pleno todos estos últimos años a cargo de la comunicación. Es quien les contestó todos los mensajitos de Instagram y todo lo que comentaron. Y bueno, ella estuvo ahí en ese lugar tan cercano y tan cálido. Así que gracias, Belén. ahora sí. Va a pasar algo que es híbrido, como se dice, ¿no? Vamos a ver una pieza audiovisual acá, en el lugar donde estamos. Pero quienes nos están escuchando, eso, van a acceder a la dimensión sonora de este trabajo. Dani, ¿vos querés contarnos, hacernos una intro o hablamos después? Después, bárbaro. Lenteja turca, 4.500, un kilo. Mix con rosas, 900, 100 gramos. Poroto mono, 1.200, un kilo. Poroto tapa, nacional, 2.000, un kilo. Café malta, 550, un cuarto. Poroto gran verde, 2.500, un kilo. Stevia, 2.000, un kilo. Higo, 1.100, 100 gramos. Cayenne en polvo, 900, 100 gramos. Chimichurri suave, 780, 100 gramos. Ají extra, 800, 100 gramos. Temas en el grado, 850, un cuarto. Tratamiento de leche en polvo, 1.400, tumores, cuarto, infecciones virales, pimentón extra, 950, 100 gramos, hemorroides, harina de lenteja, baños, 1.500, un kilo, cicatrizante de operaciones quirúrgicas, poroto de soya, 1.200, un kilo, mentizán, poroto apuntay, 4.000, alivio los síntomas de la gripe, chía, 3.800, para dolores musculares, reumático, tomín, 720, picaduras de sexos, labios rajados, paño de nieve, 6.200, 6 gramos, es emoliente y suavizante, harina de algarrobo, 550, y barrizaciones, harina de arveja, 800, un kilo, no almacenar, alubias, 2.300, un kilo, dolorosana, poroto colorado, 2.400, un kilo, laboratorios, harina de garbanzo, 2.250, y cosmética, industria, cayena amarilla, 660, indicación, gramos, alumnos, 2.000, musculares, neurálgicos, harina integral, 800, lumbago, ciática, golpes, hoja de tila, 3.000, un kilo, cúrcuma, especie egipcia, 1 kilo 950. Cúrcuma, 9500 1 kilo. Largo fino, 2200 1 kilo. Oferta, azúcar muñeca, 6500. Hongos, 3100 gramos. Mandioca, 1500 1 kilo. Farina de mandioca, 3200 1 kilo. Germen de trigo, 1000 1 kilo. Maicena, 1200 1 kilo. Poroto de soya, 1900 1 kilo. Lenteja turca, 4500 1 kilo. Mix con rosas, 900 100 gramos. Poroto mongo, 1200 1 kilo. Poroto tapa nacional, 2000 1 kilo. Café malta, 550 1 cuarto. Poroto gran verde, 2500 1 kilo. Stevia, 2000 1 kilo. Higo, 1100 100 gramos. Cayenne en polvo, 900 100 gramos. Chimichurri suave, 780 100 gramos. Ají extra, 800 100 gramos. Temas verdes, 850 un cuarto. Tratamiento de leche en polvo, 1400 tumores, un cuarto. Infecciones virales, extra, 950 100 gramos. Hemorroides, harina de lenteja, 1500 un kilo. Cicatrizante de operaciones quirúrgicas, poroto de soya, 1200 un kilo. Bueno, para quienes solamente están escuchando, contarles que lo que acabamos de ver es una pieza que corresponde a la recreación de la bandera de la Huipala, que es la bandera de los pueblos originarios, y también, antes de eso, la bandera de los pueblos andinos, que fue recreada con una animación a partir de fotografías tomadas de los productos que son posibles de encontrar en el barrio de Liniers, aquí en el extramuro de la ciudad de Buenos Aires, y que contiene básicamente todas aquellas especias y productos a granel que un grupo de estudiantes de la maestría en artes electrónicas no podíamos encontrar. Digamos, una vez migrando aquí a Buenos Aires, dijimos cómo nos hacemos un lugar aquí, siendo la comida el lugar más familiar. Entonces, así es como llegamos a este barrio y nos encontramos con la comunidad andina, y a partir de eso desarrollamos esta, lo que fue una videoinstalación. Así que muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar y de ver. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar esta transmisión con dos piezas de nuestro queridísimo Martín Sandoval, referente de conciertos y performance, y además un artistazo y también montajista, comunicador social, no sé, como 800.500 cosas que hace él, súper polirrubro. Y bueno, obviamente yo elegí estas obras que se llaman Preludio a la Dimensión Guaraní y Dimensión Guaraní. Son del año 2020, del disco Pudor, editado por PSH Ediciones. Thank you. Eso fue La Dimensión Guaraní. Según Mars, Martín Sandoval. Y bueno, gente querida, querida audiencia de Radio Caso, querida extendida comunidad de Radio Tsunami, todas las radios amigas, que seguramente seguiremos compartiendo el aire de todos estos proyectos amigos también, de otras formas, al menos por un tiempo, como viene la mano. Ahora me toca a mí, me cuesta presentarme, pero voy a ofrecerles un pequeño set con... son todas grabaciones de campo de movilizaciones sociales y otros acontecimientos en la vía pública, que un poco lo que las une son los tambores. Y bueno, espero que lo disfruten. Es un ensayo, nada terminado, pero me alegra poder compartirlo en este momento con ustedes. Thank you. Perdón por la desprolijidad y gracias. Bueno, gente querida, esto fue todo. Nos vamos a ir con una última pieza de Flor Curci, la mentora y directora de toda esta gentecita que se juntó y que coincidió trabajando en el Centro Arte Sonoro. Muchas gracias, Simón Pérez, que estuvo acá a cargo de la transmisión y fue referente de Radio Caso estos últimos años también. Y bueno, ¿a quién más tenemos que saludar, Belén? Porque yo me olvido. Saludamos a Susi Maresca, especialmente, que creemos que está en Jujuy, pero bueno, le mandamos un gran abrazo si nos está escuchando. Y a Emma, nuestro querido Emma. Y bueno, nos veremos la próxima. Y eso, quedan muchos libros del caso, así que quienes necesiten uno nos contactan y se lo llevan, se lo consiguen. Nos vamos con Flor Curci. De un lado es ocaso, y sin embargo, en otra parte del mismo planeta, apenas unas horas en el futuro, estoy sintiendo el calor del día más largo, que me anuncia que cualquier final es también una simulación, y que todo es ciclo de transformación, y que nosotras, radionautas tenaces, nos encontraremos ahí afuera, alzando nuestras voces a la ionósfera en el próximo solsticio. Exclusivo Radio Caso.